ya son de barro. Tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Espero que les haya gustado. Es una de mis cantantes favoritas. Me encanta la voz que tiene Mercedes Sosa. Es inolvidable. La canción fue Samba para Olvidarte, en la voz de nuestra querida Mercedes Sosa, Diego Torres y Facundo Ramírez. Pido disculpas si de pronto escuchan mi voz un poquito áspera. He estado así. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí en la entrevista que le hace el grupo Clarín a Alicia María Zorrilla, le hacen la pregunta de: ¿los argentinos hablan mal, muy mal o pésimo? Y ella responde: bueno, que todos caemos en errores, en ningún país se habla mejor que en otro, y lo que sucede en su país, en la Argentina, es que aparentemente, según ella, no hay voluntad de corrección, se persiste en el error. Nos menciona una anécdota en la cual corrigió y mencionó que es incorrecto decir en base a un italianismo, y sin embargo la persona siguió haciéndolo. Y yo estaba pensando qué tipo de expresiones o errores gramaticales podemos pensar que suceden en nuestro querido país, en nuestro querido Ecuador. Y el único que se me vino en un recuerdo breve es que nosotros constantemente utilizamos la expresión deber de. Y bueno, aquí tenemos que recordar que no se debe emplear para indicar una obligación. Demos un ejemplo, ¿ya? Cuando alguien dice: los usuarios de tarjetas prepago deben de dar sus datos antes del 9 de noviembre, estamos empleando mal el verbo deber. Hay que distinguir claramente entre deber con el sentido de posibilidad y el deber con el sentido de obligación. Sobra pues la preposición de en expresiones como debemos de cumplir la ley, y lo apropiado sería debemos cumplir la ley. Es una expresión que he escuchado continuamente aquí en nuestro país, y no les voy a negar que a veces sin querer he hecho uso de, y es que está tan arraigado, y entendamos que muchas veces el uso de las expresiones es una mezcla, un sincretismo entre los idiomas que formaron el castellano ecuatoriano. Nosotros empezamos a hablar español, bueno, después de la conquista, pero hay que entender que siempre se mezcla con el idioma, con los diferentes dialectos que existían en nuestro país, la cultura y demás. Y por eso también es que son tan variadas las expresiones que pueden hacer un mal uso de la gramática que existen en este país. Este deber de es uno que he escuchado sobre todo en la región sierra. No sé ustedes qué otra expresión que represente un mal uso de la gramática puedan recordar y comentarme. Recuerden que pueden interactuar conmigo a través de las páginas de la Radio Casa de la Cultura. Así que los estaré esperando para saber de ustedes. Bueno, continuando con la entrevista, a ella le preguntan que cuáles son los errores más frecuentes. Ella dice que los gerundios. Se dice que fulano nació en Córdoba recibiéndose en Buenos Aires, es decir, nacer recibiéndose. En el ámbito jurídico usan gerundios para enlazar una palabra con otra, hasta formar párrafos de 30 o 40 líneas, una de las heridas de nuestra lengua. Otra herida es la falta de correlación de tiempos verbales. Me dijo que venga en lugar de me dijo que viniera. Y algunos creen que la primera opción es la correcta, ¿cierto que sí? A veces nosotros no nos damos cuenta, en una clase de comunicación oral y escrita en la universidad, nos explicaron a nosotros el problema de los gerundios. Y es que, por ejemplo, nosotros lo usamos para explicar cualquier situación. Pero hay reglas en los gerundios y ya les explicaré con mejores ejemplos conforme continuamos. También nos menciona que el uso del subyuntivo y el condicional tienen grandes problemas. En la gente joven surgió el queísmo. Me doy cuenta que estoy seguro, que me alegro, que ponen las preposiciones o ponemos las preposiciones cuando no debemos ponerlas y no las ponen cuando deberían hacerlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se sienten identificados con lo que nos comenta Alicia Sorilla? También nos menciona que en su país, y yo estoy seguro que hemos de encontrar las mismas fallas en el nuestro, los anglicismos son otro problema. Muchos de sus estudiantes mencionan mezclaban palabras en inglés con palabras en español. Y en muchos casos se hace sin darse cuenta y en otros con la intención de sentirse cool, cuenta la experta Alicia. Yo creo que, por ejemplo, bueno, yo les comento, ¿no? Yo me muevo bastante en el área de la biología, estudié genética molecular y hay muchas expresiones que uno aprende en inglés. Y a veces es muy difícil pasarlas al español y uno hace una especie de Spanglish, no sé si me hago entender. Me imagino que para una experta en lengua esto debe sonar terrible y como toda una catástrofe, pero también uno como persona se encuentra en la situación de hacerse explicar de la mejor manera posible y recurre a esto, sobre todo cuando estás, digamos, con tus colegas. Hay términos que, como les mencionaba, se aprenden desde el inicio en inglés y es muy, muy complicado encontrar como que su significado homólogo o la palabra homóloga en español. Veamos qué más nos dice nuestra experta Sorilla. Ella también cuestiona el uso del lenguaje en los medios. Y recuerdan que les mencioné que ella publicó un libro, de hecho. Todo lo que aquí estamos hablando tiene que ver con lo que ella, a una entrevista por este nuevo libro, el libro se llama Sueltos de Lengua, y a ella le preguntan si es que su libro toma todo con humor o también con cierta resignación. Y ella nos responde no, resignación nunca, que no baja los brazos y que sigue en su lucha. Le gusta enseñar con humor, un humor gramatical. Me di cuenta de que es un método eficaz para que entren los conocimientos. Cuando doy clases, menciona Sorilla, hace bromas y nota que los alumnos se divierten, recuerdan los ejemplos y se van corrigiendo. El problema capital está en el periodismo. Lo siento, pero tengo que decirles como ella lo menciona. ¿Qué habla ella acerca de los medios? Ella habla sobre todo de los diarios. Bueno, ahora vemos prensa escrita, no solo impresa, sino también en redes digitales como el internet. Y ella nos menciona que nota que pareciera que la coma ha sido casi erradicada, salvo entre sujeto y el predicado. Y dice que no solo es el periodismo, también lo he visto en los libros de ensayos y en ficciones. Hay 65 reglas del uso de la coma. Alguien que escribe debería conocerlas. Un abogado tiene que aprender leyes. Nosotros deberíamos estudiar gramática normativa. También nos comenta en el trabajo de los médicos. Nosotros, al igual que ellos, no deberíamos invadir los textos ajenos, sino sanarlos, darles un tratamiento o una terapia. A veces sobrecorregimos, habla ella desde su perspectiva y desde su trabajo. Y hay que tener cuidado con eso, nos menciona. Para muchos el uso del punto y la coma puede resultar anticuado y hasta erróneo. Y nos dice, ¿no? Otro pobre olvidado, el punto y coma. No hay muchas reglas para su uso. La gente le teme, prefiere poner punto y seguido y listo. No debería ser así. el punto y seguido marca un cambio tajante. Y si les cuento, por ejemplo, de mi experiencia en esta materia de comunicación oral y escrita, de hecho, eso fue algo de lo que nos dimos cuenta. Fue muy complicado para nosotros entender el uso del punto y seguido. Y una de las razones detrás de esto es que pareciera que es muy subjetivo el momento en el que tú decides que una idea ya parte de lo que estabas mencionando en la anterior línea. Pero bueno, aquí nos menciona Alicia Sorilla que el punto y coma, en cambio, suaviza, genera una pausa superior a la coma, pero indica continuidad temática. Y bueno, aquí el periodista le pregunta, ¿no? Muchas veces, al señalarle un error a un colega, uno recibe respuestas como: no hay que atenerse a normas rígidas. El lenguaje verdadero no es el que está en los diccionarios. ¿Qué nos responde? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que respondería Alicia Sorilla? Ella dijo que es una respuesta fácil del que no quiere estudiar. Escribir bien no es una cuestión de lucimiento, es una cuestión de estudio, respeto, servicio, incluso de altruismo, una fuente de belleza y reflexión. La cultura lingüística nos da lugar en la sociedad. Somos lo que hacemos con nuestra lengua. Me quedo con esta frase, me parece bastante interesante. Somos lo que hacemos con nuestra lengua. Ella nos dice que escucha periodistas que hablan mal y a otros que hablan muy bien, que se preocupan por el lenguaje. Son contados con los dedos de una mano, pero existen y es muy sencillo distinguirlos del resto. Le preguntan, ¿alguna vez encontró un error en un texto de Borges? En sus primeros libros usaba algunos neologismos, pero era su primera etapa, y todavía la gramática normativa no estaba tan efervescente. Borges tenía un muy buen léxico. Recordemos que dictaba sus textos, sobre todo desde el 55. Y nos menciona que los escritores son un mundo aparte, salvo algunos como de Nevi o Mujica Lainez, que se preocupan mucho por la normativa. Y bueno, antes de continuar con una pregunta que le han hecho a la experta Alicia Sorilla sobre el lenguaje inclusivo, los dejo a ustedes también con esta temática. ¿Qué opinan sobre el uso del lenguaje inclusivo? Nos vamos con un segundo corte musical. Thank you. sin duda hay violeta, chico Marque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con mundos, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón. Corazón. Continuando con el tema de discusión de hoy, le preguntan a nuestra experta, bueno, a la experta Alicia Zorilla, como ya mencioné antes, presidenta de la Academia Argentina de Letras, ¿qué opina sobre el lenguaje inclusivo? Ella nos cuenta que está vinculado con una posición sociopolítica y que ella nos responderá desde una posición lingüística. El lenguaje inclusivo no está dentro del sistema gramatical. Somos libres para hablar, el que quiere usarlo, que lo use. Y nos cuenta una anécdota. Una de sus alumnas, defensora del lenguaje inclusivo, me hablaba sin usarlo y le pregunté, ¿por qué? Me contestó, yo sé dónde tengo que emplearlo. Vengo a sus clases para aprender bien la gramática española. Tenemos un masculino genérico usado desde siempre. Cuando decimos los ciudadanos del mundo, incluimos a todos. Creo que nuestro idioma es muy inclusivo. No soy opositora al que quiere usar el lenguaje inclusivo, pero tengo que mantenerme dentro del sistema gramatical. Es lo que dice Alicia Zorilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras. Me parece interesante luego lo que le preguntan respecto a diferentes temas que uno puede llegar a encontrar, por ejemplo, en los diarios argentinos, en las escrituras de las noticias. Y bueno, no sé, es lo que me pareció bastante relevante porque creo que también he encontrado estos errores en nuestros diarios. Y bueno, por ejemplo, aquí ella nos menciona que muchas veces no pensamos lo que decimos. Y bueno, lo que le dice el entrevistador, el que hace las preguntas, dice, en su libro reproduce zócalos televisivos disparatados. Hubo una famosa placa de Crónica TV. Mueren dos personas y un boliviano. ¿Cómo la interpreta? ¿Como xenofobia? ¿Como humor xenófobo? ¿Como error? Ella nos dice, es una discriminación total, algo horrendo. ha leído frases similares discriminando a mujeres. No hay reflexión sobre el idioma, no pensamos lo que decimos. Por ejemplo, tuvo un accidente, lo encontraron muerto, a su lado una dentadura. Parece que era postiza. Si la dentadura estaba al lado del cadáver, ¿hacía falta que escribieran eso? Es algo que se pregunta. Luego el periodista le dice, los periodistas tenemos serios problemas con los cadáveres, ¿no? Y esto es algo que he visto en los reportajes de nuestros diarios, en las noticias televisivas también. No sé si ustedes hayan encontrado alguno similar, sería interesante que nos compartan de los que se acuerden. Entonces dice, nos dicen los diarios, los cadáveres suelen morir. Leo, el cadáver habría muerto de un disparo. Pobre cadáver. O también, ¿cómo saber si el cadáver encontrado en el agua de verdad murió ahogado? A la desavenencia entre el cadáver y el muerto se le agrega el agua de verdad. A veces se empeñan en espantar la muerte y escriben sobre muertos vivos. Se ahogó en la pileta de Rising y está grave. Otras en noticieros son menos considerados y dicen, no lamentamos la pérdida de víctimas fatales. Todos estos ejemplos son reales y aparecen en el libro. Nuevamente les mencioné el libro. La verdad es que estos tipos de errores me causan gracia, pero porque son más comunes de lo que uno cree. Recuerdo algunos también. Y a veces nosotros los cometemos al contar la historia que hemos escuchado en las noticias. Lo decimos de la misma forma. Así que creo que es importante darnos cuenta de estos pequeños errores que Alicia Morilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras, nos hace caer en cuenta. Recordemos que el libro que ha publicado se llama Sueltos de Lengua y es allí donde menciona todos estos dichosos y chistosos errores. Aquí el periodista trata de cierta forma de justificar los errores televisivos al hablar del apuro. El apuro que pasa en la televisión de contar la noticia y que suele forzar errores. Pero ella entonces nos dice, sería así si solo los encontraras tal vez en la televisión. Pero nos recalca que los encuentren los titulares de los diarios. Por ejemplo, son efectivos los remedios naturales para la menopausia. ¿Hay medicamentos para alcanzar la menopausia? La alteración no es hormonal sino preposicional. Para debe reemplazarse con contra. La lengua ya no es un valor, pero sigo predicando como un apóstol. Tenía razón San Agustín. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y lo incorrecto es incorrecto incluso cuando todos lo hacen. Bueno, con esto nos despedimos. Ya hemos llegado al final de nuestra primera sección. Vamos a nuestro corte comercial y regresamos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. No pasará nada, es solo un momento. Es solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos. Sembramos futuro. Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. corazón, coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. El poema Corazón, coraza, en la voz de su autor Mario Benedetti. Muchas gracias por quedarse con nosotros después de nuestro pequeño y breve corte comercial. Continuaremos en la primera sección. Esta vez nos estamos reinventando. Normalmente tratamos un tema durante toda la hora. Esta vez hemos decidido en la chispa literaria, para quienes no nos conocen y recién nos están sintonizando, hemos decidido dividirlo en dos partes. Antes de nuestro primer corte comercial, hemos hablado de una entrevista hecha por el grupo Clarín a Alicia María Zorilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras. En breve hicimos un resumen de esta entrevista en la que ella nos habla de muchos crímenes gramaticales que cometemos. ¿Por qué hablamos tan mal? Esta entrevista también es la oportunidad que tuvo esta experta, la presidenta de la Academia Argentina de Letras, de presentar su libro Sueltos de Lengua. Para quienes estén interesados en buscar la nota, la entrevista, perdón, pueden encontrarla con este título a través del diario El Clarín, Crímenes Gramaticales, ¿por qué hablamos tan mal? Entrevista a una experta. Y bueno, ahorita en nuestra segunda sección queremos hacerlo un poco más interactiva y contar un poquito de datos interesantes sobre diversos autores. En la ocasión, este día de hoy, miércoles, hablaremos de cómo el detective de carne y hueso, perdón, cómo el autor de Sherlock Holmes se convirtió en detective de carne y hueso. Es decir, el día que Sir Arthur Conan Doyle resolvió un violento asesinato como si fuera Sherlock Holmes. Y es que el creador, el escritor de este célebre personaje, se implicó de lleno en un caso al cual ayudó a descifrar. Todo sucedió en Glasgow, Escocia, poco antes de la Navidad de 1908. Las crónicas de la época relatan lo sucedido. Una dama de la aristocracia había sido asesinada para robarle unos diamantes. La justicia había actuado, se había condenado Oscar Slater por el violento crimen. Para la conservadora sociedad británica de la época, este ciudadano alemán constituía el chivo expiatorio perfecto. Era extranjero y se dedicaba a actividades cuanto menos cuestionables, como el juego ilegal y el proxenetismo. Ser judío tampoco lo ayudó. En aquellos momentos, el antisemitismo estaba en auge. Cuando Jack el Destripador tomó relevancia en 1880, circularon rumores que aseguraban que el asesino era de procedencia hebrea. Se generó un clima de desconfianza que desembocó en la Ley de Extranjería de 1905, que tenía en sus principales objetivos restringir la inmigración judía procedente de Europa del Este. El juicio irregular y en tiempo récord, porque el jurado tardó menos de una hora en declarar culpable a Slater y condenarlo a muerte. Este vio conmutada su sentencia por trabajos forzados. Comenzaba para él un largo cautiverio en la prisión de Peterhead. una de las peores de Gran Bretaña. Allí tuvo que vivir en durísimas condiciones. A este infierno lo condujo un proceso plagado de irregularidades, se manipuló a los testigos, se eliminaron pruebas favorables al acusado. Para el padre de Sherlock Holmes, aquel fue un montaje desgraciado en el que participaron por igual la estupidez y la deshonestidad. El escritor, un hombre de mentalidad compleja, ardiente partidario del Imperio Británico, pero progresista en otros aspectos, no simpatizaba con Slater, pero su sentido del honor lo empujó a dejar de lado sus sentimientos para intentar demostrar su inocencia. La metodología que aplicó Sir Arthur Conan Doyle parecía calcada de la de Holmes. Como el detective de Baker Street, procuró fijarse en pequeños detalles que pasaban de ser percibidos a los demás. Mientras tanto, destrozaba la versión de la policía al poner de relieve sus incoherencias. Sin duda, esta forma de proceder estaba muy relacionada con la primera vocación de Conan Doyle. Antes de entregarse por completo a la literatura, fue la medicina. Según el bioético Edmund D. Pellegrino, los médicos que se dedicaban a escribir profesionalmente pueden abandonar la práctica, pero retienen la manera clínica de mirar. Tras mucho batallar, Conan Doyle consiguió finalmente la creación en Escocia de un tribunal de apelaciones. En 1928, casi 20 años después de la condena, Slater salió en libertad. Y bueno, creo que es un momento idóneo para tener un corte musical, y esta vez he decidido poner la canción Crimen, interpretada por Cerati, que creo que va de la mano con la temática que estamos hablando, así que espero la disfruten. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías, nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa quedará? Otro crimen quedará sin resolver. Bueno, Serapio también es uno de mis cantantes, por así decirlo, favoritos. Me agrada bastante y, bueno, es una pena que ya se nos haya ido, igual que Mercedes Sosa, igual que muchos grandes cantantes, cantautores. Pero bueno, continuemos con nuestra historia de Sir Arthur Conan Doyle. Y bueno, habíamos mencionado que tras mucho batallar, finalmente Conan Doyle consiguió la creación de este tribunal de apelaciones y en 1928, 20 años después de la condena, Slater salió en libertad. Al abandonar la prisión, Slater recibió una indemnización económica de 6.000 libras. Fue entonces cuando estalló la polémica que lo separó para siempre de su benefactor. Pero muy puntilloso con lo que juzgaba correcto, Conan Doyle exigió que le abonara los gastos que le había ocasionado su defensa. Recibió una rotunda negativa. Tras años de trabajos forzados, el antiguo preso no estaba dispuesto a renunciar a una sola parte de la suma que le correspondía. Ese dinero era su futuro. El novelista, en cambio, no lo necesitaba. El asunto estuvo a punto de resolverse en los tribunales, pero las dos partes, antes de verse ante el juez, llegaron a un acuerdo. Conan Doyle tuvo entonces sus 250 libras, aunque nada lo compensó por lo que juzgaba un comportamiento desagradecido. Fue el epílogo triste de una cruzada heroica. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y los ánimos se tranquilizaron, el creador de Sherlock Holmes vio el problema desde una perspectiva más indulgente. En su momento, la ingratitud del hombre me hirió profundamente, pero después comprendí que no se puede pasar por 18 años de encarcelamiento injusto y salir indemne, reconoció. ¿Qué tal les parece esta historia? Me parece interesante que la ficción se haya llevado a la realidad. Y es que muchas veces la realidad supera la ficción, ¿sí o qué? ¿Qué piensan ustedes? No sé si han escuchado de algún caso parecido en el que el autor de una obra se haya convertido de cierta forma en el personaje principal. Esto ha sido muy interesante, espero que les haya llamado bastante la atención. Y ahorita vamos a hablar de otro tema, de otro autor, para llegar a conocer un poquito más sobre ellos, para poder entender también un poco más de su vida. Y bueno, es así como hablaremos ahorita de Camus. Camus dice en una entrevista, el autor del extranjero respondió en 1947 a una encuesta sobre las letras estadounidenses, inéditas en castellano. Sus respuestas se publican ahora en el volumen La Noche de la Verdad. Y aquí él nos dice, la técnica novelesca norteamericana es la técnica de la facilidad. Por supuesto es una moda, pero toda moda tiene sus razones. A los americanos les extraña el éxito de sus autores en Europa. A mí no me sorprende. La técnica novelesca norteamericana es la técnica de la facilidad, así que acertará siempre. Pero si comparamos a un Steinbeck con un Melville, nos damos cuenta de que a la literatura estadounidense del siglo XIX, cuya grandeza es universal, la ha sustituido una literatura de revista ilustrada. ¿Qué más nos comenta él? Veo dos explicaciones, una evidente y la otra más personal, que doy por lo que pueda valer. La primera es el gusto por la eficacia y por la rapidez, un gusto muy generalizado y que no desdeño, pero que ahora se introduce en las técnicas narrativas. El relato calla entonces todo cuanto era hasta ahora el tema propio de la literatura, es decir, grosso modo, la vida interior. Describen al hombre, pero nunca lo explican o lo interpretan. El resultado es que hoy se puede escribir una novela recurriendo solo a la memoria y a la vista. El resto, la experiencia interior, la meditación, el conocimiento del hombre y del mundo, no hace falta. La novela se pone así al alcance de todos. Quien sepa ver, sabe escribir. Ahora bien, todo el mundo sabe ver, así que todo el mundo sabe escribir. La otra explicación es más bien una impresión que solo menciono con cautela. Se trata de lo siguiente. Nos equivocamos con las novelas norteamericanas cuando las leemos en francés. Recordemos que Camus es un escritor de habla francesa. Porque tenemos la tradición y la afición de la síntesis, de lo sobreentendido, de la litotes, y le atribuimos a esa técnica que nunca dice nada importante. La intención de decir montones de cosas que a lo mejor nunca quiso leer. Decir, leemos Of Mice and Men con la misma mentalidad con que leemos La princesa de Cleves. Pero los hombres de la novela estadounidense, al contrario que el príncipe de Cleves, en realidad son seres elementales. Si el príncipe de Cleves no dice nada, es porque siente un dolor tan fuerte que acabará por matarlo. Si el George de Steinbeck no dice nada, es porque no tiene nada que decir, sino un sentimiento desorbitado, confuso y poderoso que no llegará nunca hasta la verdad del lenguaje. También nos da una explicación social en esta narración que se encuentra en La noche de la verdad. Las cosas del arte siempre tienen una explicación social. Lo que pasa es que no explica nada serio. Sin embargo, me parece evidente que la comercialización de la literatura, los procedimientos publicitarios, la perspectiva de ganar millones con un único libro, sí es lo suficientemente elemental y complaciente para convertirse en un bestseller. Son explicaciones parcialmente válidas. Los literatos no son santos, e incluso si fueran santos, no serían literatos. ¿Cuántos de entre los escritores europeos durarían entre la posición del millonario fabricante de libros y la del talento desconocido? Si existen hoy grandes escritores en América, hay probabilidad de que no los conozcamos. Piensen en la amarga indiferencia y la independencia del gran Melville, desconocido por sus contemporáneos, fallecido en la mediocridad, ignorado entre sus obras maestras. Piensen en Poe, cuyo primer reconocimiento lo recibió en Europa, en Faulkner, con una tirada de unos pocos miles de ejemplares, mientras que de ese inconcebible Amber, Forever Amber, novela de Kathleen Windsor, se publican millones de ejemplares. Hace también una crítica a Hemingway. Hay que darle a Hemingway lo que corresponde. Fiesta es un buen libro, pero su libro sobre España es un libro para niños comparado con La esperanza de Malraux. No hay nada que me parezca más decepcionante que meter esa historia de amor a lo Metro Goldwyn Mayer en la prodigiosa aventura española. Hollywood y Guernica no hacen buenas migas. Y muy bien, no sé qué les ha parecido estos comentarios que ha hecho Camus sobre la literatura, la novela norteamericana. Obviamente de esa época, ¿no? En la época en la que él está haciendo esta crítica. Y bueno, su conclusión es, no perdamos la calma. Estos han sido extractos de las respuestas de Albert Camus a una encuesta promovida por Jean Desternes con el título ¿Qué opina de la literatura estadounidense? Forman parte del volumen La noche de la verdad, los artículos de Combat 1944-1947, que, traducido por María Teresa Gallejo Urrita, la editorial Debate publicó el 21 de enero del anterior año. Y bueno, con esto hemos terminado nuestra emisión del día de hoy. Espero que les hayan parecido interesantes los temas de hoy. Hemos hablado de cómo utilizamos mal la gramática. Hemos hablado de cómo el autor Sir Arthur Conan Doyle se convirtió de cierta forma en la vida real en su personaje principal, en Sherlock Holmes. Y también hemos hablado un poquito sobre la opinión de Albert Camus acerca de la novela norteamericana. Perdón, hoy he tenido un montón de lapsus brutus, estoy con un poco de gripe, espero me disculpen igual por el tono un poco carrasposo de mi voz. Y nos vemos la siguiente semana. Como siempre, ha sido un gusto. Mi nombre es Carol Andrade y esta ha sido La Chispa Literaria. Hasta luego.